Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. Capítulo 29, o Sura 29, la araña. Revelada en la Meca poco antes de la Hégira. Esta Sura o capítulo da consuelo a los creyentes en tiempos de adversidad y persecución. Consta de 69 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Alif, Lam, Mim. ¿Acaso piensan los hombres que se les dejará decir, creemos, sin ser puestos a prueba? Por cierto, que probamos a quienes les precedieron, y Alá bien sabe quiénes son los sinceros y quiénes los mentirosos. ¿Acaso piensan quienes obren mal y no creen que podrán escapar de nosotros? ¡Qué mal piensan! Capítulo 29. Quien anhele el encuentro con Alá, sepa que el día que Alá fijó para su encuentro llegará, y que Él es omnioyente, omnisciente. Quien luche contra sus pasiones será en beneficio propio. Ciertamente Alá prescinde de las criaturas. A quienes crean y oren el bien, les espiaremos sus faltas y les recompensaremos por sus buenas obras. Le he ordenado al hombre ser benevolente con sus padres, pero no se les debe obedecer cuando se esfuerzan por hacer que se me asocien copartícipes, pues he sabido que carecen de fundamento válido. Ante mí compareceréis y os informaré de lo que hacíais. Y a quienes hayan creído y obrado rectamente, les introduciremos al paraíso junto con los justos. Y entre los hombres hay quienes dicen, creemos en Alá, pero cuando sufren alguna hostilidad por la causa de Alá, consideran que la opresión de los hombres es un castigo de Alá y reniegan de su fe. En cambio, cuando tu Señor os concede un triunfo, dicen, estábamos con vosotros. ¿Acaso no es Alá quien sabe mejor que nadie lo que hay en los corazones de los hombres? Alá sabe bien quiénes son los que creen y quiénes los hipócritas. Los incrédulos le dijeron a los creyentes, seguid nuestra fe y nosotros cargaremos con vuestros pecados. Pero en verdad no cargarán con ninguno de sus pecados, solo mienten. Ellos cargarán con sus propios pecados, además de los pecados que cometan quienes ellos extraviaron. Y el día de la resurrección se les preguntará acerca de las mentiras que inventaban. Por cierto, que enviamos a Noé a su pueblo, y permaneció entre ellos 950 años, y en medio de su iniquidad le sorprendió el diluvio. Y le salvamos a Noé y a quienes estaban en el arca, e hicimos de ella un signo para la humanidad. Y recuerda, oh Muhammad, a Abraham, cuando le dijo a su pueblo, adorad a Alá y temedle, esto es mejor para vosotros si es que sabéis discernir. Solo adoráis ídolos en lugar de Alá e inventáis una mentira. Ciertamente lo que adoráis en lugar de Alá no puede proveeros de ningún sustento. Pedid pues a Alá el sustento, adoradle y agradecedle, y por cierto que ante Él compareceréis. Si desmentís, sabed que ya lo hicieron otras naciones anteriores a vosotros, y que el mensajero solo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad. ¿Acaso no ven cómo origina Alá la creación y luego la reproduce? Por cierto que esto es fácil para Alá. Diles, oh Muhammad, a quienes niegan la resurrección, transitad por la tierra y observad cómo Alá originó la creación. Luego Alá la reproducirá el día de la resurrección. Ciertamente, Alá tiene poder sobre todas las cosas. Castiga a quien Él quiere y se apiada de quien Él quiere, y ante Él compareceréis. No podréis desafiar a Alá en la tierra ni en el cielo, y no tendréis fuera de Él quien os proteja ni os auxilie. Quienes no crean en los signos de Alá y en su encuentro, serán los que habrán renunciado a mi misericordia, y estos tendrán un castigo doloroso. Y la respuesta del pueblo de Abraham fue decir, matadle o quemadle. Pero Alá le salvó del fuego. Por cierto que en esto hay signos para quienes creen. Dijo Abraham, adoráis ídolos en vez de Alá, por tradición y afecto entre vosotros, en esta vida mundanal. Pero el día de la resurrección, renegaréis unos de otros y os maldeciréis mutuamente. Vuestra morada será el fuego y no tendréis quien os auxilie. Solo Lot creyó en Abraham, quien al ver que su pueblo no le creía, dijo, emigraré a donde me ordene mi Señor, porque Él es poderoso, sabio. Y le agraciamos con Isaac y Jacob, e hicimos surgir de su descendencia profetas, a los cuales le revelamos nuestros libros. Le dimos a Abraham su recompensa en esta vida, y en la otra se contará entre los justos. Y recuerda, oh Muhammad, cuando Lot dijo a su pueblo, por cierto que cometéis una inmoralidad que no tiene precedente. Os acercáis a los hombres con deseo, les asaltáis en los caminos y cometéis actos reprobables en vuestras reuniones. Y la respuesta de su pueblo fue, envíanos el castigo de Alá, si es que decís la verdad. Dijo Lot, Señor mío, sálvame de este pueblo corrupto. Y cuando nuestros ángeles emisarios se presentaron ante Abraham para albriciarle del nacimiento de su hijo, le dijeron, destruiremos a la población de esta ciudad porque son inicuos. Dijo Abraham, pero Lot está entre sus habitantes. Respondieron los ángeles emisarios, nosotros conocemos mejor que tú a quienes habitan en ella. Le salvaremos a él y a su familia, excepto a su mujer, que se contará entre los condenados. Y cuando nuestros emisarios se presentaron ante Lot, este, pensando que eran viajeros, se preocupó por lo que su pueblo pudiera proponerles y se apenó. Pero ellos le dijeron, no temas ni te apenes. Te salvaremos a ti y a tu familia, excepto a tu mujer, que se contará entre los condenados. Haremos descender sobre la población de esta ciudad un castigo del cielo por haberse pervertido. Y por cierto, que hicimos de ella un signo evidente para quienes reflexionan. A Madián le enviamos su hermano Jetro como profeta, quien les dijo, oh pueblo mío, adorad a Alá y temed el día del juicio final, y no obréis mal en la tierra corrompiéndola. Pero le desmintieron y fueron sorprendidos por un sismo estrepitoso, y amanecieron muertos en sus casas. Y al pueblo de Ad y Samud también les aniquilamos, como podéis ver claramente en lo que fueron sus viviendas. Satanás les hizo ver como buenas sus malas obras, apartándolos del sendero recto, a pesar de su inteligencia. Y recuerda a Qarum, al faraón, y a Amán. Moisés se presentó ante ellos con las evidencias, pero se ensoberbecieron en la tierra de Egipto y se negaron a creer y no pudieron escapar de nosotros. A cada uno de estos pueblos les aniquilamos según sus pecados. A unos les enviamos un viento huracanado, al pueblo de Ad. A otros les sorprendió un estrépito, al pueblo de Samud. A otros hicimos que se los tragase la tierra, Cuarum. Y a otros les ahogamos, el faraón, Hamán y sus huestes. Alá no fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos. Quienes tomaron en lugar de Alá otros protectores son como la araña que teje su propio refugio, y por cierto que el refugio más frágil es la telaraña, si supieran. Ciertamente Alá conoce lo que ellos invocan en su lugar, porque Él es poderoso, sabio. Y estos ejemplos los exponemos para los hombres, pero sólo los comprenden quienes reflexionan. Alá creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero, y por cierto que en ello hay un signo para quienes creen. Recita lo que se te ha revelado del libro del Corán y haz la oración, que ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Y sabe que tener presente a Alá en el corazón durante la oración es lo importante, y Alá sabe lo que hacéis. No discutáis con la gente del libro acerca de vuestra fe, sino de buen modo. Y no lo hagáis con quienes sean irrespetuosos, y decid: creemos en lo que nos ha sido revelado a nosotros, así como en lo que os ha sido revelado a vosotros. Nuestra divinidad y la vuestra es una sola, y a Él nos sometemos. Te hemos revelado el libro, oh Muhammad, y entre los que recibieron nuestra revelación anteriormente, judíos y cristianos, hay quienes creen en él, el Corán, al igual que algunos de los habitantes de la Meca, y sólo los incrédulos niegan nuestros signos. Y tú no sabías leer ningún tipo de escritura antes de que te fuera revelado el Corán, ni tampoco transcribirla con tu diestra, porque de haber sido así, hubieran podido sembrar dudas acerca de ti los que inventan mentiras. Por cierto que el Corán es un conjunto de leyes claras, grabadas en los corazones de quienes han sido agraciados con el conocimiento, y sólo los inicuos niegan nuestros signos. Dijeron los incrédulos: ¿por qué no le han sido concedidos signos milagrosos provenientes de su Señor? Diles, oh Muhammad, Alá es quien dispone de los signos, y yo solo debo advertiros claramente. ¿Acaso no les basta que te hayamos revelado el libro que se les recita? Por cierto que en él hay misericordia y exhortación para quienes creen. Di: Alá es testigo suficiente entre nosotros. Conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra. Quienes sigan lo falso y no crean en Alá serán quienes pierdan. Y te piden que pronto les azote el castigo. Y de no haber sido porque ya está predeterminado, ya les hubiera azotado. Este les llegará sorpresivamente sin advertirlo. Te piden que pronto les azote el castigo, pero sabe que el infierno está guardando a los incrédulos. El día que el castigo les cubra por encima de ellos y bajo sus pies, Alá les dirá: sufrid las consecuencias de vuestras obras. Oh siervos míos, que habéis creído, por cierto que mi tierra es extensa, adoradme pues, solo a mí emigrad y no permanezcáis bajo la opresión de los incrédulos. Toda alma sabrá lo que es la muerte, luego compareceréis ante nosotros. A quienes hayan creído y obrado rectamente, les alojaremos en las mansiones del paraíso, bajo las cuales corren los ríos y donde morarán eternamente. ¿Qué placentera será la recompensa de los creyentes que fueron perseverantes y se encomendaron a su Señor? ¿Y cuántos animales hay que no pueden almacenar sus propias provisiones, pero Alá los sustenta, y también a vosotros, y Él es omnioyente, omnisciente? Si les preguntas, oh Muhammad, a los idólatras, ¿quién creó los cielos y la tierra y sometió el sol y la luna?, responderán: Alá. ¿Cómo entonces es que se desvían? Alá concede abundante sustento a quien quiere de sus siervos, y se lo restringe a quien Él le place. Ciertamente Alá tiene el conocimiento de todas las cosas. Si les preguntas, oh Muhammad, a los idólatras, ¿quién hace descender agua del cielo con la que vivifica la tierra seca?, responderán: a Alá. Di: alabado sea Alá. La mayoría de los hombres no razonan. Esta vida mundanal, transitoria, no es más que distracción y diversión, y la verdadera vida y eterna está en el paraíso, si supieran. Cuando se embarcan y son azotados por una tempestad, invocan a Alá con sinceridad, reconociendo que sólo Él debe ser adorado. Pero cuando les ponemos a salvo, llevándoles a tierra, le atribuyen copartícipes nuevamente. Que no agradezcan por cuanto le hemos concedido, y que disfruten, ya verán. ¿Acaso no ven que hemos dispuesto para ellos un territorio sagrado y seguro, la Meca, mientras que a su alrededor los hombres son expulsados de sus tierras y atacados? ¿Acaso creen en lo falso y no reconocen las gracias de Alá? ¿Y quién más injusto que aquel que inventa mentiras acerca de Alá o desmiente la verdad cuando le llega? ¿Acaso no es el infierno la morada para los incrédulos, a quienes luchen denodadamente por nuestra causa? Les afirmaremos en nuestro camino: ciertamente Alá está con los benefactores. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.